conocí en un baile de Plaza Italia. Yo te conocí aquella noche que tú bailabas y yo te cantaba canciones de amor. Y mientras me imaginaba estar juntitos los dos, desde aquella vez intenté buscarte, desde aquella vez intenté llamarte, hasta que un día al fin te encontré. Y al besar tus manos te hice comprender que loquito por ti, que de vida mía loquito por ti estoy todo el día. No puedo evitar, no pienso olvidar tu linda carita. Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica y poco a poquito brindarte mi amor. Quererte por siempre, mi vida, no mates mi ilusión. Desde aquella vez, desde que baile, yo sigo loco, loquito por ti. Yo te conocí en un baile de Plaza Italia. Yo te conocí aquella noche que tú bailabas y yo te cantaba canciones de amor. Y mientras me imaginaba estar juntitos los dos, desde aquella vez intenté buscarte, desde aquella vez intenté llamarte, hasta que un día al fin te encontré. Y al besar tus manos te hice comprender que loquito por ti, que de vida mía loquito por ti, estoy todo el día. No puedo evitar, no pienso olvidar tu linda carita. Yo voy a insistir hasta conseguir que seas mi chica y poco a poquito brindarte mi amor. Quererte por siempre, mi vida, no mates mi ilusión. Loquito por ti, que de vida mía loquito por ti, estoy todo.